Radio Nacional de España presenta Cuentos para Ulises. Hoy no me he comido la sintonía porque estaba distraída con la rosa del azafrán. Estoy en el primer, las primeras clases del curso elemental de Monda del Azafrán. Yo creo mañana ya, mañana me van a enseñar cómo se hace y creo que mañana voy a saber hacerlo. Juan Carlitos. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde estás? Aquí en Barcelona. Ah, estás en el éter. Estoy en el éter. Estás en el éter. En las ondas electromagnéticas. Sí. Oye, ¿cómo huele? ¿Cómo huele el azafrán, ¿eh? Es increíble. Qué está maravilla. Chulo. Qué pequeña maravilla. Yo decía azafrán de pequeño, azafrán. Azafrán. Cosa que es rara, digo. Más difícil. No, pero es raro decir azafrán un niño. O sea, no sé por qué lo decía, a cuento de qué. Y sobre todo porque cuando éramos chiquitines, yo creo que no había dinero para el azafrán en muchos hogares, al menos en el mío, y se compraba ese colorante al que llamaban azafrán, que eso ni era azafrán no era, ni era nada, ¿no? ¿Qué va? Era colorante, ¿no? ¿Tú te acuerdas del colorante, José María? Cuando yo era pequeño no había ni azafrán. Sí, que esto se inventó hace mucho tiempo ya. Ya no creo que me acuerdo, hombre, sobre todo por la zarzuela. Ya, la rosa del azafrán, que además está basada en la obra de Lope de Vega, El perro del hortelano. A ver si podemos escuchar La rosa del azafrán, Salo. ¿Eh? Mañana. Venga, prometido. Claro. Bueno, estábamos en el cuento. Sí, estábamos en el cuento. Es que se nos va el santo al cielo. No te preocupes, mujer. Hoy, siguiendo esta nueva línea en la sección, hemos incluido como protagonista del cuento al hijo de una escuchante. Sí. Es una cosa que hacemos ahora, ¿no? Para incluir de vez en cuando a un niño o niña como protagonista. Bien, el cuento de hoy se titula La ciencia verdadera, que es un título muy raro, lo sé, para un cuento infantil. La ciencia verdadera. La ciencia verdadera. José María, cuando quieras, di con todos ustedes la ciencia verdadera. Señoras y señores, con ustedes, la ciencia verdadera. Había una vez, en un país muy lejano, un niño de 6 años llamado Pablo Maillo, que era muy guapo y muy bueno. Su madre llamábase Belén y mucho lo quería. Cada mañana, al despertarlo, le decía: «Buenos días, Pablo, precioso». El pequeño Pablo era muy valiente y una noche aventuróse a entrar solo en un espeso bosque sin que nadie lo supiera. «¡Madre mía, qué oscuridad!». Caminó a tientas por el bosque, guiándose con las manos que rozaban arbustos y al instante... «¡Dios mío, qué es eso tan luminoso!». Un ovni posóse ante él lleno de luz. «¡Santo cielo, parece una nave extraterrestre!». El pequeño Pablo vio como de la nave bajaba lo que parecía un extraterrestre, que de esta manera le habló: «Hola, Pablo, somos del planeta Júpiter». A lo que Pablo contestó: «¿Y qué garantías tengo yo de que eres del planeta Júpiter?». El extraterrestre quedóse perplejo ante la pregunta del pequeño. Estaba acostumbrado a los adultos, que solían poner menos pegas. ¿Qué garantías tienes? Pues porque te doy mi palabra de que soy de Júpiter». «Pero tu palabra no es sinónimo de fiabilidad absoluta», contestaba el pequeño. «Las afirmaciones de las personas no son pruebas de validez científica. La ciencia necesita de grandes pruebas. Tal vez me estás mintiendo». El jupiteriano empezaba a impacientarse. «Pero Pablo, mira mi nave espacial. Tiene luces. Vengo de Júpiter». El inteligente Pablo Maillo continuó hablando. «El hecho de que tu nave tenga luces no implica necesariamente que venga de Júpiter. Luces tenemos también en la Tierra». «Mira mi voz, mira mi aspecto. No son de la Tierra». El niño Pablo, mirando fijamente a los ojos, respondió: «Tu voz y tu aspecto pueden haber sido simulados perfectamente. Venga, dame una prueba de validez científica». El extraterrestre, desesperado y vencido, se quitó un disfraz y habló con voz de hombre, porque realmente un hombre normal y corriente era. «Está bien, tienes razón, soy Iker Jiménez, me has pillado». Y Pablo Maillo, orgulloso de haber vencido utilizando el maravilloso poder de la ciencia deductiva, decidió en ese momento hacerse científico de verdad, y se dijo: «Tal vez algún día, estudiando la ciencia de verdad, sea yo o alguno de mis amigos quien realmente pueda llegar a Júpiter». Esto os enseñará, queridos niños y niñas, que no debéis creer todo lo que os digan simplemente porque parezca verdad. La verdad, además de parecer verdad, ha de ser verdad. Y colorín colorado, este cuento para Ulises ha terminado. Me ha encantado, Juan Carlos. No he podido evitar imaginarme a Iker Jiménez. Lo de Iker Jiménez. con el que tengo una relación buena, ¿eh? Hay que decirlo. Pero, y nosotros también. Claro, no tenemos relación, pero la tendríamos buenísima. Yo compartí cadena de televisión con él y pese a las discrepancias profesionales, nos caemos bien, digamos. Sí, pero sí. Me gusta imaginarme a Iker disfrazadísimo de extraterrestre haciendo una voz al... Lo que más me ha gustado del cuento, aparte de lo de Iker, ha sido lo de posose. Posose, claro, es que un ovni... Claro, posose. Claro, y que era como raro, ¿no? Un ovni que es una cosa moderna, digamos. Parece un palabrasto de Antonio, pero... Sí, sí. Es una palabra muy correcta. Bueno, yo casi que me voy por Íñigo, sí, ¿no? Vete, tranquilo. Porque estamos allá es que eres pasando un minuto. Íñigo. O sea, tranquilo. Estás hoy en tranquilo. Casa. Claro, sí. Es que a veces me generas miedo por eso, porque a veces... No. A todos nos Oye, da miedo. Y además, ¿no crees que los ovnis son modernos y claro, ahora, ¿eh? Sí, no, hace no. siglos y siglos que andan por aquí... deambulando. Sí, de hecho dicen que en la Biblia hay ovnis también. ¿A cuántas personas Elías, has entrevistado tú? Uf, imagínate, que hayan avistado un montón. Ovni. No, peor que eso. He entrevistado a dos extraterrestres. ¡Anda! Sí. Uno en Puerto Rico. La verdad es que nos engañó a todos porque tenía unos papeles que decían que no era un ser conocido o no sé qué. ¿Pero cómo iba? ¿Quién le ha hecho los papeles? Sí, pues la verdad es que era un tipo muy raro, rarísimo. Parecía una mantarraya. Era una mezcla de pez y hombre, sí. ¿En serio? Sí. Luego, no, mentira. Pero que como era un sireno, digamos, un sireno. Sí, y luego entrevisté otro aquí que parecía extraterrestre, pero no lo era. Uno que decía que la Tierra era plana y que se caían los barcos al llegar al final. Y José María. En fin. Te van a dar un premio por Oye, divulgación Elías, de la ciencia. Elías fue el primer extraterrestre que hubo, que subió en un carro de fuego. ¿Recuerdas la Biblia? Sí. Pues sí, seguramente sí. Aquello era un ovni o una cosa por Pues seguramente, como lo de tus marcianos. Pues claro. Lo dejamos, Juan Carlos. Muy bien, un besito. Adiós, guapo. Amigo. Adiós, guapísimo. Un besito.